Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Oh, desahogo musical. Vamos a comenzar con este proyecto. Por favor, te pido que te pongas de pie. Ellos son mis hermanos de cooperación. Yo dedico esta canción a todos los chavos de agua, a los que sufren en silencio cuando están al frente de su almohada, a los que buscan la manera de vivir estando en la calle. De campo ni comida, ve la casa, no te cuento más detalles. 24-7 movemos esclavos vecindarios, camuflados en aceras, ventanas, veredas, larga carretera. Mi ego está en el piso y mi cuerpo me pide más de lo que volar me hizo. Mi mente está asustada, mi voz y mi piel cansada. El físico no me regalan, si no hay consumo, amigos me resbalan. Entonces estoy mal, estoy perdido, me siento arrepentido por lo que digo, ofendido. El mundo ahora es un entrometido. Dime qué es lo que quieres, por Dios, qué es lo que pasa. No te das cuenta que el tiempo se va y que ya no vuelve, no pasa de nuevo. Dime qué pasó con mi ego, dónde están aquellas cosas que dijiste harías luego. ¿Qué dijiste harías luego? Yo dedico esta canción a todos los chavos de agua, a los que sufren en silencio cuando están al frente de su almohada, a los que buscan la manera de vivir estando en la calle. De campo ni comida, ve la casa, no te cuento más detalles. Ahora explote en tu memoria, fume calles, trayectoria, en los parques, en veredas, en esquinas y por fuera. A veces me pregunto por qué, la respuesta es no sé. Se me metió en la cabeza que nada más voy a hacer. En este mundo me rodeo con sustancias, y en ese momento más extraño mi infancia. Malditas ansias, malditas ganas de sustancia. Cuando pasó que ya perdí yo mi importancia. Lágrimas de sangre caen en abundancia, y muy pocos me demuestran tolerancia. Yo soy franco, no soy ningún mojigato, un grato tindado de Santo Remo, asustado que de apariencia vive engañado. Es un mundo diferente trayectoria, es mi pequeña gran historia. Nuestra pequeña gran historia. Hoy estoy aquí. Hola, hola amigos de Radio Roots. Hola. Bienvenidos a un programa más. Estamos aquí con nuestra amiga Sammy, con nuestro amigo Andrés y con nuestro amigo Brian. Él es Kesman O. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema de hoy, como ya vieron en la publicación, es sobre la musicoterapia. Cómo utilizar la música como terapia, digamos, para salir de problemas psicológicos y específicamente de drogas. Es la propuesta que está haciendo Brian en un centro de rehabilitación. Entonces les proponemos que piensen en esto, cómo utilizar la música, la producción musical y el arte en sí para que sirva como terapia de rehabilitación. Correcto, correcto. ¿Cómo estás? Bienvenido, bro. Muchísimas gracias, agradeciéndoles a ustedes por la oportunidad. Agradecer también a Dios por un día más de vida. Lo que te puedo indicar, este proyecto se llama Desahogo Musical. Este proyecto tiene como objetivo prioritario mostrar a personas que tienen el problema de adicción activa un desahogo distinto al alcohol y la droga, y cómo es este desahogo por medio de la oratoria, el arte, la oratoria, la declamación, la poesía, y a todo esto darle una forma musical. Exacto. Muy interesante, ¿no? Claro, claro. Claro, siempre el arte se lo ha visto como una salvación para las personas. En mi caso hablo porque realmente la música fue, como tú dices, una terapia a mi vida. Cuando conocí el arte, cuando conocí la producción, cuando conocí a los brothers que íbamos a hacer todo esto, que también es, nosotros tenemos un segmento que se llama El Cabinazo, que se trata de eso mismo, de ayudar a las personas por medio del arte, ¿no? Y qué mejor conocer algo que te haga sentir bien y ames eso, ¿no? Porque, como tú dices, por la música podemos hacer muchas cosas. Y esa gratificación, esa satisfacción, no hay dinero que pueda comprar. Nunca. Claro, y también porque la música igual marca momentos, te dejan recuerdos, memorias. Escuchas una canción y es que, ¡ah, esto me pasó! Correcto. Todo así. Claro, muy importante igual sacar a la música del estereotipo para mí, ¿no? Que ha sido sujeto al compararlo no solo con un estilo de vida o una forma de vivir que no te da mucho dinero, que te pueden catalogar de vago, de drogadicto, de fumón, de muchas cosas, y complementarlo, ¿no? Que sirva como claro, terapia para que este mismo problema tan grave de la sociedad como es la droga y los problemas de adicción se pueda erradicar de las sociedades, y más que todo concientizarlos, ¿no? En nuestras familias, en nuestros hogares. Así que les invitamos igual a que nos den su opinión, escriban a la página, porque es importante compartir este tipo de proyectos, temas, sí, claro. Y de temas, ¿no? Claro, porque es importante ponerlo en la mesa, como decíamos antes, hablarlo con la familia, ponerlo en debate y que sirva como terapia y que esté en las políticas públicas también. Claro, y cuéntanos, Brian, ¿cómo nació esta iniciativa? ¿Cómo surgió este proyecto contigo? Bueno, siéndoles muy sincero y no sin ánimos de querer jugar una broma por ni nada por el estilo, muy serio, pero también muy realista, este proyecto, esta iniciativa nace al finalizar el anterior año, ¿no? De finales de noviembre, inicios de diciembre del anterior año, cuando yo me estoy separando ya de la mamá de mis hijas, de una forma completamente formal, podría decirse, una manera legal, tajante. Claro. Hubieron inconvenientes, que en todo caso es una mujer muy importante en mi vida porque me dio dos preciosas hijas, pero el proyecto nace a partir de que me separo de ella. Tenía dos opciones: deprimirme y saber que puedo hacer algo, pero no hacerlo, o con el dolor que tenga dentro, agarrarlo, presionarlo en mi mano, claro, y buscar ayudar a las demás personas, porque yo no soy el único que tiene problemas. Ajá. Hay muchas más personas que tienen inconvenientes, de pronto claro, peores que los que hemos pasado. Esta idea se dibuja un día en el cual estoy lavando platos. Que les parezca un erróneo. Estoy lavando platos, sí, y cómo la mejoré, después me puse a barrer. Y por último dije, terminemos de maquinar la idea, me puse a tender la cama. Claro. Todo importante. Y todo, esto de lo que te digo, aunque suene gracioso, claro, es cosas que están a tu alcance, son cosas que están al alcance de las personas. Es decir, invertir tu tiempo en cosas que te pueden ayudar a tener ideas distintas a las que normalmente tienes. Entonces, uh-huh, más allá de esto, más allá de esta iniciativa, de esta forma que se dio esta idea, debo comentar, no me avergüenzo, me avergonzaría si de pronto yo seguiría cometiendo los mismos errores. Yo tuve problemas con drogas. En el 2010 yo estuve interno en un centro de rehabilitación, yo terminé muy mal. Pero no lo estoy comentando con el ánimo de pronto vanagloriarme o de decir yo solito pude. No, no, no. Hay mucha ayuda que yo recibí por parte de mi madre, sobre todo. Uh-huh. Ella ha sido una persona importante en mi vida. Y puede salir, a Dios gracias, puede salir de esto. Y mi propósito en sí, con esta idea, obviamente con la experiencia que he adquirido como interno y como terapeuta voluntario que he podido llegar a ser, irónicamente en el mismo sitio donde estuve interno, pude llegar a ser terapeuta. Entonces, claro, realmente son cosas maravillosas que han podido pasar, en donde pude volver a sentir en carne propia el mundo de la droga, el mundo que una persona que lamentablemente piensa que nació para drogarse y morirá drogándose, vive, pero desde otra perspectiva, ya no solamente como interno. Esta vez pude ver las lágrimas de las madres que iban donde mí como terapeuta: por favor, mi hijito no es malo, mi hijo no es malo, él tuvo malas amistades, mi hijito no es malo y no es claro, malo. Claro. Y es otro, es algo que te también presiona el corazón y te hace sentir primero que estás por buen camino. Ajá. Y en segundo lugar, a motivarte a salir, a seguir, claro, correcto, sí, claro. Porque te das cuenta que no solamente esa persona estaría siendo beneficiada, sino la mamá, claro, la familia, claro, y las personas que lo quieren. Claro, ¿y tú, Andrés? Es que lo que pasa es que el problema de las drogas no solo sufres tú, sufre tu, exacto, familia, que es lo peor, ¿no? Porque, correcto, hay personas que dicen, bueno, yo me estoy dañando, yo, este es mi cuerpo, pero esta, no es así. Esta es mi plata, yo, o sea, sabré lo que hago con no mi plata. Ya no te controlas, ya es otro tipo de estimulante. Tu cerebro necesita, claro, y toma, necesita sentir esa estimulación lo más pronto posible, lo más seguido posible, y comienza, claro, a utilizar cualquier pretexto para llegar a un estado anímico en el cual te permita meterte eso sin ningún compromiso. Exacto. Claro. Y los chicos con los que estás, por ejemplo, ahorita ayudando, ¿cómo te están recibiendo? ¿Cómo? Cuéntanos. Antes que nada, solo lo que te puedo decir es que son personas muy inteligentes. Uh-huh. La persona que está en drogas, de pronto el mendigo o el indigente de la calle, es una persona que tiene un nombre y un apellido. Y son personas que tienen cerebro y pueden pensar. Y no hay nadie que les ha dicho, ¿sabes qué, hermano? Eres importante. Solamente han escuchado, ¡ah, pecador, arrepiéntete! Claro. Entonces, tal vez también hay muchos casos en la calle que simplemente tiene tanto conocimiento que decidió desprenderse de todo. ¿Sí? Correcto. E irse a la calle. Entonces ahí también podemos encontrar lo que tú dices, personas inteligentes que de todo están tipo consumido su tiempo, porque no habría otra, exacto, palabra para, claro, eso. Claro. Y más que, claro, quería decir que más que todo igual es un problema que se genera en las mentes de cada uno. Correcto. El problema de una persona enganchada, digamos, a un cierto de droga o un cierto de tipo de dependencia es más que todo psicológico. Entonces, la rehabilitación, como hablábamos del sistema, cómo el sistema hace para rehabilitarte, la rehabilitación debería ir acompañado de un proceso, no sé, psicológico, psiquiátrico. O ocupacional. Sí, va, exacto, acompañado. Claro, todo va ocupando tu mente, ¿no? Cómo los demás, tu familia, tus amigos, están viendo tu problema. Cómo tú lo expresas, cómo tú te desahogas. Porque yo supongo que te estás desahogando cuando digamos que consumes demasiadas drogas, porque no tienes otra forma de hacerlo. Es por eso que la sociedad mismo te obliga a llegar a estos puntos. Entonces la música me parece lo más fundamental, y sobre todo darle esa oportunidad a la gente, no darle la espalda, negarle la mano, porque se ve mucho que en la misma familia se discrimina, se mete a los chicos en estos centros de rehabilitación que la verdad no tienen mucho resultado, ¿no? Claro, es que simplemente más te dopan y te mantienen calmado, nada más. Pues es un negocio, claro, es un negocio. Como entramos nosotros los artistas y el tema, exacto, que estamos hablando el día de hoy, no, exacto, es de eso, sino, exacto, que nosotros una vamos, alternativa, vamos ahí. Claro. Exacto. Ahí es donde nosotros los artistas decimos, bueno, no, aquí hay mucho potencial, tú, exacto, tienes de esto, tú vas a hacerlo esto. Y como estábamos hablando, darles confianza, ajá, ¿me entiendes? O sea, es como darles otra oportunidad a las personas que no sienten. Y por medio del arte, tú llegas a sentirte grande, tú llegas a sentirte especial, que tú eres, exacto, especial, y por eso estás haciendo lo que estás, correcto, haciendo. Esa es la magia del arte, cambiar vidas, cambiar personas, cambiar mentes. Exacto, y como decimos, ¿no? Con esta mentalidad que tenemos, transmitirlo y tratar de enseñarles y dejarles algo a los jóvenes, tratar de ayudar a los que estén en rehabilitación, y la música es una buena opción. Entonces, Kesman hace música hace algunos años, él está utilizando la música, tiene un estudio musical como terapia para salir de estos problemas de las drogas, ¿no? Entonces, correcto, cuéntanos un poco cómo ha sido tu vida musical, cómo te metiste a la música. Claro, ¿cómo armaste tu estudio? Esa es una gran incógnita también. Los temas con musicales. A veces los estudios van, siempre tienen su historia, cómo fueron, claro, construidos. Bueno, o sea, yo... gracias por la pregunta, me halagan por la pregunta y por poder responderles. Gracias por tomarme en cuenta. Todo bien, buena onda. Mira, yo comienzo como el nombre de mi, por así decirlo, mi home studio, que era mucho menos que un home studio, es más o menos en el 2003-2004, en la casa donde yo actualmente vivo, en la casa número 24. Comencé con un CPU, un DVD y un micrófono de karaoke. Y a eso le puse, claro, y a eso le puse 24 House Records. Ahí fue como comencé a hacer la simbología que utilizas. Ahí fue como comencé el mundo de la música. Comentarte también que mi padre es DJ. Hay muchos DJ muy buenos. pero para mí él es el mejor DJ del sur. El, ya me imagino de chiquito vos ahí en los él me hereda prácticamente, él me hereda la música, el buen gusto, el oído para la música. Y el estudio nace así. Posteriormente comencé a hacer producciones. Se creó un grupo musical con mis primos llamado Sinfonía Fuerza Lirical. Este grupo tuvo acogida en aquel entonces. Nos movimos por sitios como Lagatazo, El Sur, Lagatazo. Estuvimos por el Comité del Pueblo, por Carapungo. Nos estábamos moviendo cuando realmente vestirse de ancho era mal visto. Era muy mal visto y disfrutaba de que la gente me vea mal. Yeah, en ese entonces, claro, te soy muy sincero. Sí, me imagino. Recuerdo posteriormente hay algo que me gustaría aclarar, sí, que no estoy en contra de ningún tipo de ideología, de cuestiones de hábitos, sí, yo respeto mucho, pero yo comencé a hacer música y conocí las drogas. Cuando me di cuenta hacía música y hacía drogas, y cuando menos me di cuenta solo hacía drogas. Ya. Te fuiste como que sin pensarlo por ahí. Sí, entonces eso fue lo que me separó bastante de lo que era la música. Más que todo, igual como somos jóvenes, ¿no? Tenemos una mentalidad, digamos, que curiosa y no tan sapiente de los problemas que nos puede acarrear las curiosidades. Y el hecho, ¿no?, mismo de ser jóvenes no te permite ver a veces las consecuencias de las decisiones, ajá, que tú tomas. Entonces, un modesto comentario desde un punto de vista terapéutico, lo que escuché dentro de un centro de rehabilitación: los mejores terapeutas que tú puedes tener, los mejores psicólogos, psiquiatras, curas y gustas, pastores y que como deseas, que quieras llamar, son tus padres. Sí, sí, es son es las personas importante a las que realmente les preocupas. De pronto, si no tienes padres, no hay pretexto, debes tener un hermano, debes tener un tío, pero a ellos son las personas que realmente les preocupas y son las personas que deberías buscar cuando tienes problemas. No son los que deberías correr cuando tienes problemas, deberías, claro, correr hacia ellos. Claro. También que ellos te extiendan la mano, ¿no? Correcto. Es claro, que nunca te la van a negar. No. Claro. Es verdad, entonces comenzaste a hacer música. Con un DVD y un micrófono de plástico. ¿Qué tipo de música hacías? ¿Rap? Hip hop. Sí, comencé a hacer hip hop. Mi influencia en aquel entonces era Rampage, Busta Rhymes. Conocí grupos también, que también los vi aquí entrevistados, que bueno, eran en ese entonces La Fórmula Perfecta, en que también estaba Vespa, claro, Necromantes, era Buda MC. Claro, la vieja escuela. Claro, sí, la vieja escuela de Quito. ¿Qué más? Entonces ahí estábamos nosotros también, pero por algo pasan las cosas. Claro. Entonces, dime. ¿No piensas que igual esta asociación que siempre se da, ¿no?, con la música, el mundo de la música y las drogas, también es una herencia también que nos han dejado también las otras culturas a las que intentamos copiar, tal vez? Correcto. Yo pienso que sí. Es una falta buena perspectiva la que tú tienes, estoy muy de acuerdo. Falta de orientación y prácticamente la herencia que nos han dejado, porque en aquel entonces la herencia que teníamos y que de a poco he sentido que se ha ido yendo aquí en Ecuador, de pronto no tanto las drogas, pero la herencia que habían dejado era que no, yo soy del norte, el rap del norte es mejor que el rap del sur y el rap del sur es mejor. Separatismo de esto que es como, claro, regionalismo. Y eso realmente no... Me metí un tiempo en eso, pero no me sentí lleno. Claro, ahora la evolución se puede notar, ¿no? Porque esas cosas ya se ven como algo primitivo en estos tiempos, sí, sí, en la, sí, cultura. Sí, sí. Y aún hay personas que piensan así, pero ya no se les hace mucho caso como antes. Es que ya se los ve como, por ejemplo, como decirte, es que... El arte ahora yo lo veo así, si estás ahí, no compartes mi ideal, bacán, respeto, claro, y sigo con lo mío, ¿me entiendes? Pero, exacto, mi ideal es mi ideal, respeto los demás ideales y bueno, así vamos, sí, a surgir, porque siempre que respetemos a las otras personas y nos ayudemos como ecuatorianos que somos, eso sería lo bacán. Estuve hace un tiempo en Perú, loco, viajando por esto, qué de bueno, la cultura y todo esto. Y me doy cuenta que el Ecuador, o sea, sí, sí, sí tenemos grandes profesionales que estamos moviéndole a esto en la música y sacando adelante, loco. Y Perú es un país que no se queda atrás, Latinoamérica, estamos todos unidos, pero la idea es la misma, loco. Todos nos movemos, el barco se mueve remando a un mismo lugar. Así es. Entonces ellos ya comprendieron esto y como he conversado con Cholo, con Trova, saludos para la gente de allá igual. Salud. Ellos me supieron manifestar esto, que cuando empezaron a unirse las crews y romper todo lo que tú dices, regionalismos, norte, sur y esas cosas, sí está saliendo, Andrés. Ahorita me veo, perdón. Empezó a caminar el rap allá en Perú, y ahora una gran producción que subimos en la página de Ojear TV Perú, que fue de Cholos, es una gran producción y bacán, eso te digo, o sea, es romper todas las cosas que estén establecidas. Correcto. Las cosas malas se desechan y las cosas buenas, bacano. Conservarlas mientras, y mejorarlas. Mientras sume todo que venga todo para acá, todo lo positivo. Y cuéntame algo, yo tengo una inquietud. Claro. Tú cuando empezaste haciendo rap, ¿cuál era tu mensaje? ¿Qué era lo que transmitías con tus letras? Desde ese entonces me daba cuenta que lo que yo quería era exteriorizarme gritando. Es decir, o sea, yo hacía en ese entonces hardcore, música hardcore, me gustaban los gritos, inspiración de Onyx y sin fin de grupos más que hacían música pesada. Bacán. El boom bap y todo ese tipo de cuestiones, claro. me encanta. Entonces mi idea era simplemente expresar lo que veía, como por ejemplo tengo canciones que están en el internet, pero no las estoy promocionando, están en el internet, son antigüitas, son modestas grabaciones, obviamente, ¿no? Una Bacán. Producción de DVD y micrófono casero. Sí. Sí, entonces hablaba prácticamente de que una mujer que lamentablemente le toca estar en un burdel alimentando a sus hijos, no es porque quiere, sino es porque le toca alimentar a sus hijos y no tiene muchas posibilidades. Yeah. Hablaba también como que yo soy la persona que se preocupa por escribir y decir lo que está pasando, mientras tanto tú preocúpate por trabajar, por hacer tus cosas. O sea, realmente mi concepto era bastante centrado a lo que me doy cuenta el día de hoy. Lamentablemente pensé y asumí y confundí que la música también era drogas. Ese fue mi error. Claro. Ese es un concepto que ahora todas las personas, por ejemplo, yo te digo porque día a día trabajo con personas que están yendo al estudio y todo, y una de las cosas es que yo les digo, o sea, realmente es que nada va ligado de nada. Si tú te drogas, simplemente no produces. Esas son mis palabras. Exacto. ¿Entiendes? Ahora, de pronto. Entonces, claro. Entonces ese es el mensaje, ¿me entiendes? O sea, yo les hablo a las personas que les transmito mi mensaje del hip hop, que el hip hop es una industria. Así el hip hop es. No es un hobby. Hacer música no es un hobby. El arte no es un hobby. El arte es una profesión que dejas tanto como un médico, que dejas tanto como un abogado, como un periodista. Que amerita. Si tú haces eso, estás haciendo un arte. O si no, simplemente eres otra persona que está intentando demostrar lo que siente, ¿me entiendes? Obvio, todo arte es bueno, loco. Pero ya hay que darle un poco más de seriedad al caso. Obviamente. Para que, como tú dices, la industria salga por adelante. Exacto. Perdón que te interrumpa, en todo caso no está de más. Me gustaría también aclarar que mi propuesta va enfocada y va destinada a personas que sienten que tienen problemas con el consumo de drogas. Yo no estoy en contra de que las personas usen sustancias que alteren sus estados anímicos. Respeto mucho, la marihuana tiene beneficios terapéuticos, hay sin fin de sustancias que pueden ayudar al ser humano, pero yo voy enfocado a las personas que perdimos el control con las drogas. Yo no voy en contra de nadie que consuma o que no consuma, no. Yo voy en contra de la drogadicción y de lo que esto implica, que prácticamente es tener encarcelada a una persona en su mente. Exacto, cuando en realidad se convierte en un problema, ¿no? Porque como tú dices, el problema está cuando nos metemos en el espacio del otro, ¿no? Entonces una persona puede, digamos, no considerar un problema utilizar, digamos, marihuana o tal vez otro tipo de droga diariamente, pero no llega a ser un problema. Tú dices que lo ayudas cuando, o tu mensaje o tu proyecto va para la gente que en verdad sí siente que está siendo un problema. Claro, pero de pronto es el que puedo ser un poco más específico. La ayuda que yo puedo brindar es para personas que se perdieron en el triqui, en el polvo. Eso sería, digamos, que con químicos. Exactamente. Hay que analizar el contexto cultural de cada una de las sociedades, digamos, porque en Quito, en las regiones de la sierra puede ser el problema, como tú dices, la base de cocaína, y en Guayaquil, por ejemplo, la heroína. Entonces, tú dices, ajá, es un contexto diferente y cada ciudad o cada pueblo, ajá, el sistema mismo tiene un sistema de droga fuerte y que lo hace recaer, ¿no? Cada ciudad creo que tiene algún mal que le... Como contigo pudimos comprobar en Guayaquil. Claro. O sea, tú veías antes en Guayaquil la gente consumiendo base de cocaína. Ahora no, o sea, ni siquiera era como se dice, ser tan foco, y había humo, no, solo era como, ¿recuerdas? Lo jalaban así como cocaína. Claro. Y el hachís, claro. Ajá, entonces era como que la gente era un zombi, ahí medio, un color medio verdoso tenían. ¿Tú cómo ves este problema del bazuco en nuestra sociedad? ¿Qué has visto? Bueno, el problema que yo veo con el bazuco, con la base de cocaína, es que cuando lo tomas como que fuera algo normal, como yo cuando lo conocí, me lo vendieron como un vicio de clase media para arriba. O sea, desde ahí yo ya me estaba entucando, ya me estaba equivocando, pero no sabía. Porque, bueno, es personas de clase media para arriba, yo creo que soy clase media para arriba. Entonces me estaba engañando. Por eso lo estabas diciendo. De pronto, ¿cómo se pueden camuflar estas intenciones? Pero para llevarte a donde normalmente terminan personas que consumen este tipo de drogas, este tipo de químicos, a vivir en una quebrada, a vivir en las calles. Algo que me llamó muchísimo la atención, de pronto no sé si pueda mencionarlo, una persona que estaba más ida, más allá que acá, la habían sacado de... Era indigente. Y esta persona no tenía una mano, pero tenía ojos verdes, pero ya estaba hecho pedazos en la calle. O sea, ya lo llevaron al centro de la habitación, no tenía una mano, estaba más cucú. Y me recuerdo, yo fui al centro de rehabilitación, era cuando estaba saliendo del sitio, estaba en proceso de este se le llama seguimiento, después de los 6 meses que estuve, unos 2 más de seguimiento. Llegué y vi a esa persona y llegó hecho pedazos, le raparon, le ayudaron bañando todo, cambió completamente. Y a las 11 de la mañana puntual, él decía, tengo que alimentar a las palomas, tengo que alimentar a las palomas. Y esta persona era esposo de una señora que es dueña de una multinacional de aquí de Ecuador. Claro, sí, yo también vi un caso similar en Otavalo. Entonces, no te puedo dar el nombre de la empresa, tampoco, pero... No, claro, pero sí se ven casos así, súper densos. Entonces, a este problema no está exento nadie. Exacto. Claro. Como dice el dicho, ¿no? Hasta en las mejores familias pasa. Claro, más que todo es un estado anímico, como tú dices, que te lleva, que te conduce, y que por la falta de, digamos, de estímulos de tu familia, de actividades, porque... Tú sabes que cuando estás en actividad ni siquiera tienes tiempo de pensar en las cosas. Entonces, hay que darles actividades a la gente, a los niños, a los jóvenes. Así a la gente es. Que y más que todo hay que recalcar algo que las personas que más tienen son las que más consumen porque nunca se les termina. Claro, y tú puedes ver que esos casos no se hacen visibles porque en verdad tienen dinero y no están foqueándose en la calle como la gente pobre, digamos. Ajá, eso. Están vacilando en la ventana. Exacto. Una ventana. Es que sí hay que hablar las cosas como son. Claro, y es muy importante el proyecto de nuestro amigo Kesman. Oh, ahí tenemos el disco de él. Igual si lo quieren conocer, lo quieren comprar el disco, conocer el proyecto, ser parte del proyecto, si les gusta, no les gusta, ¿qué opinan? Pueden comunicarse con él. ¿Cómo estás en las redes? ¿Se pueden comunicar contigo? Mi página como artista está como Kesman O, en la descripción de la retransmisión del programa lo puedes encontrar, está el nombre, Kesman O, y actualmente el modesto estudio de grabación que tengo se llama Be Real Dreams Music, también está en la descripción de lo que se está transmitiendo. Y cuéntanos la configuración un poco de tu disco, del que tengo aquí en la mano. ¿De qué se basa los temas, los sonidos? ¿No es neto hip hop? ¿Qué género? No, el primer tema es hip hop, son fusiones, ocupo todo tipo de género musical porque sé, en resumen te puedo decir que yo estoy muy centrado, estoy muy claro que un centro de rehabilitación o una persona que tiene problemas con drogas o que está en la calle, los veo a ellos y veo oro. Pero no porque quiera lucrar con ellos, sino porque estoy viendo que tienen tanto potencial que está siendo desperdiciado, pero porque no hay nadie que les diga, ¿sabes qué, hermano? Despierta. Sí, o puedes hacer esto. Te corto un ratito ahorita, Andrés, también me hago acuerdo que en el mundo del hip hop también hemos visto bastante gente con talento que lamentablemente se pierde en ese mundo, cachas. Correcto. Incluso hemos dicho, no vamos a decir los nombres igual, pero hemos dicho, cachas, estos manes son demasiado, durísimos. Exacto, cosas que te incluso te les íbamos a hacer una entrevista, pero hay que ver qué días se les puede encontrar bien, ¿me entiendes? Bendito. Claro, y cómo poder ayudarlo, cachas, con el proyecto como el que tú tienes, vincularlo con Ojear TV y nuestros proyectos. Podemos hacer grandes cosas. Entonces, y cambiar la sociedad. Sí, perdón que te interrumpa. Contestando tu pregunta, perdón, tomo un momento el yo disco. Me embalo, No, tranquilo, está bien. Gracias por no la... No le quiere saltar el micro. Gracias por el espacio. Y ni siquiera lo coge. Mira, te comento. Este disco tiene tres temas. El proyecto de Desahogo Musical está conformado por 5 canciones. Hasta el momento te llevo completadas 4. Pero para comenzar a salir con esto, porque la drogadicción no espera, no te aguanta que vos estés... ¿Ya descansaste? No. No. Tuve que salir con los 3 temas musicales a moverme, a mover el proyecto. Entonces, el primer tema se llama Los Llaves de Agua. Cuando yo estuve en el colegio, con un amigo mío de nombre Carlos Donoso, le envié un saludo, si es que puedo enviar un saludo. Carlos, Ñaño, Carlos, un saludo, hermano. Saludos, Carlitos. Estuvimos a mis compañeros del colegio, del Electrónico Pichincha. El término llaves de agua lo utilizamos para no decir, perdón, el término llaves de agua lo utilizamos en vez de decir los grifos de agua. Es decir, para una persona normalmente que consume marihuana, ahí va el grifo. Entonces, en vez de decir ahí va el grifo, ahí va el llave de agua. Es una forma más sutil. Una forma sutil de no lastimar susceptibilidades. Exacto. El tema de los llaves de agua tiene el contenido de este tema. Refleja lo que viví en una quebrada, refleja lo que vivía cuando salía desesperado a usar drogas hace muchos años atrás. El contenido del primer tema realmente tiene que ver con que yo en la casa de pronto tenía todo, de pronto no estaba mi mamá, de pronto no había comida, de pronto no había lo que normalmente una persona puede decir que era comodidad, pero nunca me di cuenta que simplemente con el hecho de poder respirar el día de hoy debo sentirme millonario. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacía? El coro de aquí te dice que dejamos podrir comida en casa, pero pues estamos en la calle. Exacto. Y en la calle nos morimos de hambre. Pero en la casa tenemos todo. Bueno, por lo menos de pronto ese era mi caso, ¿sí? Hay muchas personas, como te digo, no necesariamente tienes que tener riquezas en la casa. Con que puedas tener un espacio, un rincón donde acomodarte, se le llama hogar, pienso yo. Hay que saber valorar. El primer tema, que es del referente del proyecto. El segundo tema se llama Ushushi. Ushushi en quichua significa hija. En español, el concepto de esto, Ushushi achijik taita kunak sunu, que en quichua significa hija, Dios te bendiga. Yeah. Este proyecto, esta canción, es dedicada para mi hija, porque me dolió verla escuchando canciones groseras que el día de hoy están en las radios, sí, que tratan a la mujer como que son basura. Que tratan a las que hablan sobre estar con 4 mujeres, con 6 mujeres y que tantas cuestiones, y que tu mujer está conmigo mientras la mía no sé dónde estará y demás cosas. Es que todo lo hacen normal. Sí, exacto. Ajá. Entonces, si me opongo a mi hija diciéndole, mira mi amor, no escuches esto, claro, va a ser peor. No es la forma. ¿Por qué? No, porque para muestra estoy yo. Me decían, mijito, no te drogues, peor. Claro. Peor. Exacto. ¿Qué puedo hacer? Mira mi amor. Te voy a hacer una canción con el género musical que te gusta el reggaetón. ¿Y qué salió? Me salió una fusión andina con sonidos netamente urbanos. Es decir, fusiono folclore y reggaetón. Me gustaría que la escuchen. Claro, y lo vamos la letra a escuchar es ahora. La letra es directamente a mi hija. Entonces, con el producto en mano, mira, mija, este reggaetón me gustaría que escuches. Eres libre de escuchar lo que tú quieras, pero escucha canciones que te edifiquen, que te hagan sentir bonito, no que te traten de basura. Claro. Es el motivo de la segunda canción. Chévere, muy interesante. Sí. Dime que escuchas y te diré qué eres. Claro, muy interesante, igual como pedagógico, igual para utilizarlo con nuestros hijos, nuestros familiares y nosotros mismos, ¿no? Tratar de ocupar nuestro tiempo de mejor manera. Claro. ¿Qué mejor que haciendo música? Correcto, y acotando algo más. Hay muchas personas que tienen el problema de la adicción activa, que quieren recuperarse, se están recuperando, que quieren hacer algo así por sus hijos. Exacto. Pero no tienen la idea, ¿por qué? Porque la drogadicción no les deja. Porque hay que ser muy claros, por lo menos yo estoy muy claro, en que la droga llega a ser tu patrón y tu dueño. Claro. Para cuando tú estás en la droga no hay madre, no hay padre, no hay familia, no hay hijos. Cuando se te acabó el consumo y el cargo de conciencia te mata, ahí sí te acuerdas de tu familia, ahí sí te acuerdas de tus hijos. No en el ámbito de hacer sentir mal a la persona, sino en el ámbito de reflexionar. Reflexionar y sobre todo buscar otras alternativas. Y es por eso que de pronto yo pongo esta alternativa sobre la mesa, sí, el desahogo, exacto, musical. Ajá. Porque las clínicas de rehabilitación son caras, hay que ser muy sinceros, son muy caras. Realmente sí se ha convertido en un negocio una clínica de rehabilitación. En pocos meses, y muchas de las veces no hace falta que la clínica de rehabilitación sea legal.

un gusto compartir aquí con nuestro amigo Brian Sainz. Él es Kesman O, está realizando una musicoterapia. Los invitamos a ser parte de esto, a enterarse más cómo la música puede ayudarnos en problemas específicamente, claro, de drogas. Y más que todo, igual a cualquier problema, cualquier si estrés, también. Si cachas, sí. Siempre la música es la medicina. Correcto. Y veníamos escuchando un tema de él, un tema dedicado a su hija que se llama Ushushi. Ushushi, que es hija en inglés. Ushushi es quichua. Y la frase Ushushi al chiqui. Hablo en quichua. Perdón. Oye, y la gente que quiere conseguir tu disco, ¿cómo hace para conseguirlo? Bueno, pueden contactarse conmigo. O me pueden indicar dónde se los puedo ir a dejar. Realmente me ayudarían muchísimo para autofinanciarme, por, como les indico, este proyecto es independiente. Yo lo que estoy haciendo es autofinanciándome por medio de la venta de estos discos, los cuales están en $2 que no te enriquecen ni te empobrecen y se te pueden caer al subir y bajar. Claro, hay que apoyar el arte, así que apoyen, amigos. Escríbanos igual en Radio Roots, si quieren los discos, ahí nos comunicamos. Los pueden escuchar en internet. Adiós, gracias. Averiguando mucho, indagando mucho en el internet, pude subir mis canciones de manera gratuita a Spotify. Ah, ya, sí, y sube gratis, sí, tu música. Ahí, ah, ahí, claro, sabiendo moverte, o sea, ya cuando tienes las ganas, claro, encuentras los sitios, porque normalmente te cuesta un ojo de la cara ver una canción. Ya. Pero hay sitios. En todo caso, la persona que igual también desee este tipo de conocimientos, escríbame o compartamos. Hay una página muy buena para hacerlo. Ya, cuéntanos ahorita para terminar igual el programa, que ya se nos acaba el tiempo, más o menos, ¿de qué trata la musicoterapia? La musicoterapia, lo que yo ofrezco, el proyecto musical que ofrezco, trata de convertir tu forma real de ser en algo elaborado. Es decir, tus peores pensamientos, tus peores ideas, tus peores frustraciones, todo lo que te tiene amargado el día a día, sacarlo a flote, pero con una metodología lo suficientemente inteligente para, en vez de decir, el día de hoy me va extremadamente en la... Claro. Usar esta frase y transformar y decir, en este día mágico me siento que estoy encerrado en mi mente ingobernable. Ya. Y ahí estamos haciendo lírica. Claro. ¿Y qué es lo que les digo a estas personas? Mira, aunque tú no te das cuenta, eres un liricista. Eres un liricista, sí, perdón. Eres un liricista, estás haciendo lírica. Sí, y por esto, claro, afuera pagan. Me parece muy importante igual meterlos en el mundo de las letras, de escribir, de la literatura, de leer, de conocer, de aprender. Porque hay raperos, hay gente que quiere escribir, hacer música, pero, o sea, no podemos escribir algo nuevo o describir otras cosas si no leemos, claro, si no aprendemos nuevas palabras. Entonces, decir las formas de una forma diferente, quizás de esa forma desahogarte, me parece una buena alternativa. Y de pronto, perdón que te interrumpa, de pronto, sí, lo que yo te menciono son cosas prácticamente superficiales. Porque he tenido la oportunidad de escuchar a hermanos míos que están en rehabilitación traducir, por darle un ejemplo, al español latino lo que llevan dentro, sus ideas más negativas, transformarlas en arte, y me han hecho llorar. Imagínate. Realmente tienen cosas con un potencial tan grande. Simplemente recuerden que son importantes. Exacto, eso es el mensaje de Radio Roots. Igual, gente, hay que valorarse, saber que somos importantes, que para alguien somos importantes, y bueno, y que no necesariamente también tenemos que ser importantes para alguien, sino para nosotros mismos. Claro, para nosotros, correcto, mismos. Así que ese es el mensaje de nuestro amigo Kesman O. Ya saben, escúchenlos en las redes, lo pueden contactar. Igual un mensaje para las autoridades, ¿qué para te parece? Los chicos que les están viendo también. Ajá, para la gente que está incursionando en este tipo de terapias, para, claro, las familias que tengan problemas con sus hijos, ya saben, con sus hijos, con cualquier tipo de familiares, amigos. Y bueno, igual queríamos hablarles un poco de las agendas. No se olviden que ya empezó el EDOG, ayer fue la inauguración de Encuentros del Otro Cine. No se olviden de ir a ver, están los precios baratos, $1, $2, $3, películas y espectaculares documentales que se están exhibiendo aquí en Quito, en algunas, claro, salas. Entonces les invito a ver el EDOG. Igual hay algunos eventos, el lanzamiento del disco del Real Connection este 12, igual el concierto de La Familia con Cali Allá. Los esperamos, igual se vienen los conciertos. Ah, Navanta, ¿también te gusta Navanta? Claro, pues sí, sí, se ha escuchado, qué bacán. ya se viene Ana Banta, no se olviden de ir, igual Cultura Profética también ya claro. Se viene, ¿sí o qué, Isra? Sí, de ley. Ahí vamos a estar en Cultura Profética. Feliz y raya. Y bueno, vamos a terminar con el último tema de nuestro amigo, el número 4. El cuarto tema. Estaba explicando un poco sí. Sobre este tema. Actualmente, la juventud, estamos acostumbrados a vivir en relaciones tóxicas, en relaciones conflictivas, pero aún así tenemos la osadía de decir, esta persona me ama, enamorémonos. Hablo por mí. La esperanza. Hablo claro, por mí, la ¿sí? Luz, entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el resultado de este tipo de relaciones tóxicas? Más personas en drogas, más personas en alcohol, por ende accidentes, violencia y lo típico, problemas legales. Claro. El dinero, lo económico que al final nos... Bueno, no lo tomo muy en cuenta lo económico porque eso se puede recuperar, pero si tú terminas detenido un par de años por violencia a una mujer, bueno, eso sí, claro. No se recupera. Claro. Entonces, el tema musical tiene como propósito tratar temas referente a que te valores, que no tienes por qué dejarte tratar mal de una persona, y lo que te digo me lo digo a mí mismo. Ajá, porque claro. Yo viví esto en carne propia. Entonces, a Dios gracias, el día de hoy tengo la madurez suficiente para no odiar a la persona que de pronto me hizo daño, sino dialogar con ella, llevar una relación cordial. ¿Por qué hacer esto? Porque si yo me concentro en hacer daño, estoy perdiendo valioso tiempo que puedo utilizar para crecer. Exacto, como tú dices, es tiempo que se pierde a la final. Entonces, como te comentaba, es una propuesta distinta a la que ofrezco, usando todo tipo de género musical. Y esta canción es en una versión merengue trap. Ah, ya, qué bacán. También le metiste esos sonidos. Correcto, nuevos. Absolutamente todo. Porque sabes que es algo muy muy claro también que me llevo, que la persona que está en adicción, que está mal, él sueña con verse bien. Sí. Y a él yo no le quiero llegar solamente diciéndole, mira, puedes hacer hip hop, que es muy bueno hacer hip hop. Pero y si es que le puedo picar el bichito de pronto de que pueda hacer una canción comercial, de que pueda hacer algo grande, que no se limite, claro. Como normalmente ya lo ha hecho con las drogas. Qué chévere, me parece muy importante entonces aplicarlo. Ya saben, amigos, busquen a nuestro amigo Kesman o claro. Igual comuníquese con él y vamos con su último tema, ¿no? Sí, se llama de nombre Ya No. Ya ha sido un gusto tenerte aquí, claro, brother. Sí, un gusto también, que estés muy bien. Te esperamos de nuevas oportunidades, loco. Claro. Muchas gracias. Dios les pague gracias a ustedes. También. Dios les pague a ustedes por la oportunidad. El tema se llama Ya No. Aquí vamos. Vamos. Yeah. te ves.